Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos venido conversando acerca del mensaje del primer ángel, de los tres ángeles, ¿no es cierto? Son importantes, pero estamos analizando el primero. Y en el versículo 6 habíamos visto que se refiere específicamente a la adoración, que dice que un evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, ¿no es cierto?, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero en el 7 hay un detalle que se agrega acá a este mensaje, que tiene que darse a conocer a las personas, a darse a conocer a todo el mundo, y está relacionado con el hecho de que temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y hay un concepto de que se habla de temed, ¿eh? Quizás podamos conversar, bueno, un poquito sobre en eso. En cuanto a esto, creo que no está diciéndonos que debemos tener miedo de Dios. Yo recuerdo a mi papá, yo le temía en ese sentido. Era un respeto reverente que tenía hacia él. No era que tuviera miedo. Yo no le tenía miedo a mi papá, pero lo respetaba. Entonces, eso mismo creo que es lo que sucede con el Señor. Nosotros tenemos que ponernos en nuestro lugar. Dios es Dios. No podemos a Él bajarlo a nuestro nivel. Muchas veces eso es lo que se hace. Por el hecho de decirle, Dios, te pido esto, te pido lo otro, ya nos parece que estamos a la misma altura. Eso no es así. Claro. Él es un ser superior y yo debo ocupar mi lugar. Entonces, por eso que aquí se nos dice que debemos temer a Dios y darle gloria. Él se merece toda la gloria. Y nadie más nosotros debemos rendirle culto o adoración o veneración, sino solamente a Dios. Sí, fíjate que está asociado el temer a Dios y darle gloria, fíjate. Entonces, el temer significa reverencia, en realidad, reverencia a Dios. Eso es lo que está haciendo, significa sentir, ¿no es cierto?, lo que es Dios. No, quizás nuestra mente no logre captar todo lo que es Dios, pero sí, tú le das gloria, le das alabanza, le sientes respeto por Él, Dios se acerca como un amigo, y muchas veces te soluciona problemas que son realmente maravillosos, como lo hace el Señor. Hay otros textos que quizás nos hablen un poquito de esto. Está en Génesis capítulo 22 y muestra un hecho que toda la historia es realmente maravillosa, la historia de Abraham y su hijo, ¿no es cierto? Y en qué momento, fíjate, cuando Dios le dice, anda y ofréceme a tu hijo en sacrificio, estaba contra toda ley, contra toda ordenanza, él mismo había prohibido y enjuició duramente a quienes maltrataban o eliminaban a sus hijos de una manera horrible, pero le dice, hazlo tú ahora. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué razón? Porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí está el concepto de temer. Si le temía a Dios, ¿qué significa que le detenga la mano? O sea, tú me respetas. Lo que decíamos, me parece ayer, Abraham había tomado un camino de dependencia del hijo. Para él el hijo era la salida. No, la salida es Cristo, es Jehová, el Yahvé. Y aquí le enseñó una gran lección. Y la lección la aprendió Abraham cuando le entregó el hijo al Señor. Si no extiende la mano, ¿no es cierto? No, perdón, el ángel no toma esa mano, Abraham habría eliminado a su hijo, a su único hijo. Y no le hagas nada, dice. Claro, qué importante es eso, porque la salida la dio Jesús. Incluso si usted lee más adelante, se va a encontrar que después dice que él alzó los ojos y miró, y aquí a espalda un cabrito, un carnero trabado en la zarza. Había la solución, había el sustituto. Otro concepto, esto de temer, sí. Fíjate, está ahí en Éxodo 20:20. Bueno, iba a mencionar otro texto, pero Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Volvemos otra vez a aparecer con la palabra temáis, o sea, tengan respeto a ese Dios. Yo creo que Israel tuvo muchas indicaciones, muchas visiones, muchas formas de ver que Dios era realmente poderosísimo, que podría haberlos eliminado, como eliminó, por ejemplo, a todo un ejército, el ejército del faraón, ¿tú recuerdas? Sí. Usó cosas que eran estaban fuera de norma, de lugar, de tener un mar, ¿no es cierto? Es extraordinario. Creo que algo importante es saber que nuestros actos tienen consecuencias, para bien o para mal. Si están de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre vamos a tener bienes y siempre va a haber, podríamos decir así, recompensa. Vamos a recibir aquello. Pero si actuamos en contra de las cosas de Dios, nosotros mismos estamos cosechando lo que sembramos. O sea, no esperemos, si hacemos mal, no esperemos recibir bien. Lo que aquí está la ley de la siembra y la cosecha. Y tenemos que tener presente que nuestros pecados siempre van a tener consecuencias. El problema está en que, como ahora el pecado no tiene una consecuencia inmediata, no siempre tiene una consecuencia inmediata, nos parece que no sucede nada. Hay quienes hoy día delinquen y no pasa nada con la justicia y piensan que eso va a quedar impune. No, si la justicia de los hombres falla, la de Dios no va a fallar. Y van a tener que pagar por sus actos. Entonces, tenemos que tener presente esto. Y creo que es importante también que tengamos presente eso, que nuestros actos traen consecuencias siempre. Fíjate que en el caso de Job, que se menciona acá también, porque dice, Satanás se presentó ante Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si uno analiza el concepto sin llegar a analizar la palabra, ¿qué significa cuando está diciendo teme Job a Dios de balde? No tenía miedo, era reverenciaba a Dios, incluso él hacía sacrificios por sus hijos cuando tenían alguna fiesta. No habrá sido que pecaron contra Dios, fíjate, y tenía ese sentido de darle gloria a Dios el primer lugar para él. Entonces lo que Satanás está diciendo, mira, él no te tiene a ti así porque tú le estás rodeando de cosas, porque tú lo tienes rodeado de elementos que le hacen bien, que es feliz con su familia. Es la acusación, pero el punto principal es que Job temía a Dios no por lo que Dios le daba, sino porque que amaba a ese Dios creador del cielo y de la tierra. Hay otro texto en Eclesiastés también que nos habla, incluso este texto es bien decidor porque es como que termina su discurso el predicador, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué es lo que dice ahí? Dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo se entiende esto? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Bueno, o sea, respétalo, ¿no es cierto? Exactamente, obedécele. Bueno, ahora fíjate, se manifiesta esto desgraciadamente en muchos hijos, ¿eh? Porque la verdad es que no hay respeto absoluto, no tienen prácticamente no toman en cuenta a los padres. Y eso lo estamos viendo en la sociedad. Bueno, gracias, amables oyentes, una vez más por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuál ha sido su experiencia con el temor de Dios? ¿En qué sentido una buena dosis de este temor podría ser bueno para nosotros espiritualmente y nos ayudaría a tomar más en serio nuestra fe y lo que Dios nos pide? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.